MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De niña quiso ser bailarina, mas oportunamente su padre le inculcó amor por las letras. Te hablo de Isabel Allende, escritora chilena, que nació un 2 de agosto de 1942. Isabel perteneció a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 2004 y en el 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de su país y con ello se convirtió en la cuarta mujer en recibir este honor, antecedida por Gabriela Mistral, Marta Brunet y Marcela Paz. Hoy te comparto su historia. Fue hija de Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende y de Francisca Llona, la mayor de dos hermanos, Juan y Francisco. Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, desde los 17 años de edad, trabajó como redactora y columnista en la revista Paula, en prensa escrita y diferentes programas de televisión en Santiago de Chile. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás, ambos nacidos en Santiago de Chile. Su futuro, a decir de ella, se decidió en 1973 con el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que Salvador Allende, su tío, murió. En 1975, Isabel fue declarada sospechosa para la dictadura y debió exiliarse con su marido e hijos en Caracas, donde comenzó a escribir su célebre La Casa de los Espíritus, novela acogida con gran entusiasmo por la crítica. Una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo en 1981, cuando éste tenía 99 años y estaba a las puertas de la muerte. Precisamente, el ambiente y los sucesos previos ocurridos que condujeron al golpe militar fueron los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que Allende se consagró en definitiva como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia recibió un poderoso impulso de proyección internacional debido a la adaptación cinematográfica que realizó el cineasta sueco Bill August de House of Spirits, 1993, quien contó con un elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave. La película ganó varios premios, entre los que destacan Robert, el Bayer Sieger Film Prize, el Deutscher Film Prize o la Lola de Oro. Los viajes constantes para hacer promoción de sus libros hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término en 1987. Una vez divorciada, se casó con Willie Gordon el 7 de julio de 1988 en San Francisco, con quien vive actualmente en California. En 1994, 2 años después de la muerte de su hija, Isabel publicó Paula, una novela en la que habla de la muerte de ella a los 28 años de edad, debido a una porfiria que la dejó en coma. Así también fundó The Isabel Allende Foundation en homenaje a su hija Paula, quien había trabajado como voluntaria en comunidades marginales en Venezuela y España. Otras de sus destacadas obras son Eva Luna, El Plan Infinito, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y el libro de memorias, Mi País Inventado. Hoy sus libros alcanzan un total de 57 millones de ejemplares, y sus obras han sido traducidas a 35 diferentes idiomas, y por eso Isabel es considerada la escritora viva más leída del mundo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.